Bueno, buenos días. El jueves que viene, el jueves 11 de diciembre, de 18 a 20 horas, vamos a estar convocando a familias que estén interesadas en la adopción en la Junta del Barrio Belgrano, ¿sí? En la Junta Vecinal, que está ubicada en Brown 640. La idea es generar un espacio de información a las personas que están interesadas en la adopción. Nosotros tenemos pensado una charla informativa donde vamos a contar cómo son los procesos de adopción en general y en Río Negro en particular. Así que, bueno, tenemos mucho interés de que vayan varias personas. Estamos buscando familias para los niños que están en situación de adoptabilidad, poder contar, desmitificar algunas cuestiones que hay respecto a la adopción. Siempre las comunidades generan mitos o historias. La idea es poder ponerlas un poco en tensión y contar cuáles son los pasos de las personas que están interesadas. Quizás algunos están empezando a preguntar de qué se trata, algunos quizás están más avanzados. Bueno, nosotros ofrecemos este espacio en un espacio comunitario para que se sientan cómodos, para que podamos empezar a trabajar y a ver cómo seguimos, ¿no? Hablás de los mitos, consultarte cuáles son los mitos que están instalados en la sociedad de esto sobre la adopción. Bueno, por ejemplo, hay mitos que sostienen, por ejemplo, que con amores todo es posible, ¿no? Y en realidad nosotros hablamos que la adopción es un proceso legal, por un lado, y un acto de amor también, ¿no? Como que hay un montón de cuestiones a construir. Todos saben que la adopción es un vínculo entre la familia y el niño que no tiene las mismas características de una familia del orden biológico, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que hay que buscar, capacidades en los padres, posibilidades de ubicarse y de alojar a los niños, su historia. Entonces, bueno, un poco es empezar a construir esto. Hay mucha gente que sostiene mitos del estilo estar en adopción es un proceso muy largo, nunca llegamos a conformar una familia, ¿para qué me voy a anotar? Y en realidad es un proceso que tiene sus tiempos. Hay veces que la gente también dice, hay muchos chicos en adopción, no entiendo por qué no se adoptan más niños. Y en realidad no hay muchos chicos en adopción. Hay chicos en adopción, pero no todos los niños que están ubicados en un CAINA, porque tienen alguna medida proteccional, van a ser dados en adopción. Para que sea decretada la adoptabilidad, un juez tiene que decidir que esos padres no van a estar cuidando más, se le quitan los cuidados parentales a la familia biológica y entran en el estado de adoptabilidad. Recién ahí nosotros convocamos a nuestras familias que tenemos. Nosotros somos un registro único de guarda con fines adoptivos, entonces vamos a ir, digamos, armando legajos de familias que estén a la altura de poder acompañar un niño. Lo que nosotros buscamos son familias que puedan alojar lo que el niño trae, sus relaciones, sus vínculos, sus formas, su relación con la familia de origen, si es que la tuvieran, con algún hermano, alguna tía. Bueno, poder acompañar. Hoy por hoy hay mucha información en las redes sociales sobre adopción. Así que, bueno, la idea es encontrarnos y generar un espacio de confianza, de intercambio de saberes, y bueno, empezar a acercarnos un poco más, porque sabemos que hay mucha gente que lo está pensando. Son procesos muy lindos, la verdad que oxigena mucho a todos los sistemas jurídicos, más que nada en familia, ¿sí? Es muy lindo porque nosotros, a través de este vínculo filial y judicial que creamos, generamos que estos niños pasen su infancia en una familia y no en una institución o en una familia solidaria, que la familia solidaria es temporaria, ¿sí? Nosotros estamos acá dando el fundamento de algo que va a ser para toda la vida, para ese niño y para esa familia. Así que, bueno, estamos con muchas ganas de sumar más gente y, bueno, de hacer estos procesos siempre más ágiles y a la altura de lo que necesitan los chicos, ¿no? Encuentro muy importante, como bien decías, para derribar mitos, para derrotar los mismos mitos, para poder también fortalecer la información y quizás también la concientización. Consultarte si es la primera vez que los hacen o ya vienen con este tipo de encuentros anteriormente y quizás si planean hacer algunos para el año que viene. Bueno, en realidad este taller informativo siempre se hace generalmente dos veces al año, es virtual. Nosotros este año estamos pensando, y ya lo hicimos, como esta idea de mudar un poco la delegación del Ruasga. Estuvimos hace 20 días en San Antonio, tuvimos un encuentro re lindo, sumamos nuevas familias de San Antonio, tuvimos un muy buen alojamiento, hospedaje comunitario, digamos, de los medios. La verdad que los medios nos han ayudado muchísimo. Y ahora lo vamos a hacer en lugar de virtual, presencial en Viedma, para generar otro vínculo. La verdad que se generan lazos afectivos muy importantes. Estamos hablando de lo más importante para una familia, que es un hijo. Entonces, pensamos en esto de la cercanía, de lo presencial. En la medida que podamos, vamos a hacerlo presencial. La idea es llevar el registro a Conesa, a Balcheta, empezar a viajar y hacer jornadas, como vamos a hacer acá en Viedma, de 2 horas, donde nos acercamos a las familias y generamos más conciencia, ¿no?, y sensibilización. Estamos en diciembre, que es una fecha que siempre es muy movilizante, ¿sí?, donde uno pone a pensarse los proyectos que quiere, y bueno, quizás es un momento oportuno también para que esa gente que ya viene pensándolo se acerque el jueves que viene a las 18 horas a la Junta del Barrio Belgrano, ¿sí?, en Brown 640, que bueno, vamos a estar nosotros esperándolos. Por lo general hay una cantidad de personas que suelen asistir de manera concurrente, quizás consultarte eso, y aparte si hay que inscribirse, ahí tiene que haber una inscripción previa, o la gente va y asiste directamente a la Junta Vecinal del Barrio Belgrano. La gente puede ir directamente al taller el jueves que viene a las 6 de la tarde. Pero también en todas las redes sociales del Poder Judicial están un flyer donde hay un QR que la gente se puede anotar, ¿sí? Eso es para organizar cuánta gente va a ir, pero en realidad nosotros queremos que la gente vaya. Si se puede anotar, buenísimo. Pero si no, los esperamos después que viene a las 6 de la tarde en la Junta Vecinal del Barrio Belgrano, que nos ofreció el espacio, que vamos a probar con esa otra instancia.